¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Esta vez, este que les saluda, Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa. Y hoy en compañía del señor Alex Nation, recibiéndolos a otra edición de Nivel Escondido Live. ¿Qué es la que hay, Alexito? ¿Todo bien? Todo bien, hermano. Saludos para ti y saludos para toda nuestra querida Horda Bacala, que poquito a poco se van a estar llegando por ahí acomodándose, sentándose en un asiento, hopefully, bien frío, aparte del que yo estoy, que está mega caliente, ¿verdad? Por estas calores, pero ya, aquí ready para pasarla bien y compartir con todos ustedes por ahí. Yes, yes, yes, mano. Y el hype está por las nubes. Resulta, gente, que vamos encaminados a Vivo 2023, ya no hay marcha atrás. Este próximo viernes, usted está escuchando este podcast, ya sea que está aquí en vivo participando en el chat activamente, hoy sábado, y anyways, el viernes de esta semana, o que lo está escuchando en formato audio el día de publicación, que es martes. Este próximo viernes, aquí en el canal de Nivel Escondido en Twitch, va a estar tomando lugar el Vivo Lineup Reveal Showcase. Vamos a estar esperando con una ceremonia de semiapertura, ¿verdad?, a esta semana tan esperada, porque regresa el evento más esperado del verano, Vivo 2023. Alex, y son nuevamente 7 noches, 7 juegos, 7 torneos. Yach. O sea, esto va a estar espectacular. Yach. No, no, estamos bien hypeados con esto. Estamos locos por compartir el lineup, ¿verdad?, y el itinerario de este año. Y yo sé que la comunidad están a 100 millas por hora, están a 700 grados Fahrenheit, o sea, no aguantan, las ollas de presión están volando en canto, las válvulas, o sea, una cosa espectacular. Todo el mundo está como que vivo, vivo, vivo. O sea, hay unas cuantas riñas por ahí que se establecieron que el año pasado, y que este año dicen que van a toa. O sea, hay unas cuantas riñas que se van a dar y probablemente si se van a solucionar o estas riñas van a extenderse para Vivo 2024, yo uh-huh. no sé, pero va a estar espectacular. Cada año la barra se sigue elevando más con la calidad de competidores, los encuentros formidables. O sea, esperamos que el evento se dé, como siempre, a la altura de lo que ustedes esperan, así que lo esperamos todos por acá ese viernes, que va a estar muy bueno. Todo pinta que va a estar espectacular. Esperamos que en efecto así sea. Vivo no ha decepcionado año tras año, ha estado incrementando en términos de la participación, la popularidad, cómo la pasamos en el chat, etcétera. Así que esperamos que Vivo sea toda otra atracción, otro evento más acá para los libros de Nivel Escondido. Y aparte de eso, Alex, tenemos mega hype por el estreno The Tears of the Kingdom. Por fin salió el jueguito que tanto estábamos esperando, esta secuela directa a Zelda Breath of the Wild. Ayer viernes estuve teniendo la oportunidad de intercambiar el día con Gato, ¿verdad? Gato usualmente es quien sube acá en viernes de Nivel Escondido After Dark. Yo estuve subiendo entonces viernes, él cubrió jueves, y estuve estrenando a Tears of the Kingdom. Tú sabes cómo somos aquí en Nivel Escondido. Teníamos una pequeñita sorpresa por ahí de un sorteo de una copia digital del juego, ¿verdad? Para nuestros usuarios, simplemente canjeando Bacalao Points. Para nada que estábamos pidiendo Cash App, ni ATH Móvil, ni, porque había un par de gente por ahí, papi, haciendo cositas similares. Pero ya tú sabes que era a cambio de hey, un boletito, ¿quieres un boletito? Mira, 5 pesitos y hablamos. Acá en Nivel Escondido, pues solamente con 5,000 Bacalao Points. Y resulta que no se fue una copia, Alex. Se fueron dos copias digitales. Una de ellas para Leito Gaming y otra para el Luismi. Que Luismi _ no tenía copia. Leito tiene una copia que va en camino. Y anyways, él no ha acabado Breath of the Wild. So tengo entendido que va a ser una rifa, va a ser algo con el código que se ganó. Iba a esperar a que le llegue la copia física, pero estaba que no cabía de la alegría anoche. Él me estaba comentando que casi nunca se gana nada, entonces él no lo podía creer. Y de hecho fue el primer ruletazo, fue el Leito, y después pues Luismi ahí de bono coronando. La comunidad está alegre porque pues por fin vamos a ver a Luismi fuera de Apex Así que están quedando. Bueno, vamos a ver, eso esperamos, eso esperamos. Sí, no, él mismo lo confirmó por Twitter, él mismo lo confirmó por Twitter, así que estamos contentos por eso. Y hablando de Zelda, gente, un juego espectacular, ya mismo en que es la que hay, daremos más detalles al respecto. Alex, dos cositas. Número uno, para que nos pongas al día en el chat, pero número dos, mira a ver si puedes hacerle como que el enfoque a la cámara, porque noto que al principio estábamos bien, pero te veo como que medio, estoy monitoreando el stream. No sé si es mi Skype acá. Bueno, yo puedo. Bueno, yo lo más que yo puedo hacer acá, te voy a decir. Porque yo te veo como que medio fuera de foco. Sí, no. Bueno, yo acá lo más que puedo hacer es esto: quitar esto. Esto y esto. Quitar el autofocus, que eso a veces ayuda un poquito. Uh-huh. Pero si puedes allá. Porque ya por lo menos acá, from my end, no puedo hacer más nada. Ok, ok. Déjame yo hacer una magia aquí. Ponnos al día ahí en el chat, por favor. Lo que hago. Ah, lo que magia. Bregas ahí, para ahí está Baxandunga. Saludos, bro. Dí, pero yo estoy con Zelda como la vecina mía, loco, de meterle. ¡Wow! Fuerte, Sandunga. ¡Tremendo! Muy fuerte. ¡Wow! Tremenda comparación. ¡Míralo! Como la vecina, coño. ¡No! ¡Ay, mi madre! También tenemos por ahí a Fab Sangeris. Hola, buenas noches. Saludos, Fab. Esa es mi hermanita. Esa es mi hermanita. La Fabi en la casa, eso es. Hey. Veo que tienes ahí dos tomas. Sí. Estoy cuadrando con la que mejor resolución me está dando ahora mismo. Ok. Sí, tranqui. Esto es magia, gente. Esto es magia. Ignoren esta brujería, ¿ok? Oye, pero Mac, te pregunto, ¿Mac tiene Studio Mode? No sé. Sorry. Después te chequeas, porque Studio Mode tú puedes hacer todo ese editaje y nadie lo ve. Pues, lo lamento. Pero nada, para que aprendan, miren, esto es edición en vivo. Esto es para que ustedes vean las magias que a veces los que hacen podcast en vivo tienen que lidiar. Nos tiramos unos trucos aquí del carajo. Exacto, esto es más trucos que el cinturón de Batman, ¿ok? Sí. ¿Qué está pasando, Huele Estaca? Saludos, Capullo. Dímelo, que este no es el único tuyo. ¡Ey! ¿Qué pasa, Huele? ¡Hablo! Encendido. Lo que preparo para el trabajo, para la trabajación. Ah, no, relax, güey. Pues. Te acompañamos en lo que termina la preparación para la trabajación. Sí, aunque sea un ratito. El hype de Zelda de verdad que está por las nubes. El juego está espectacular. No, yo creo que esto se jodió, mano. Vamos a... Ahí, ahora cropea. Sí, pero la cosa es que se va a ver como quiera, like, de calidad media. Sí, está capturando directo de la ventana de Skype. No sé por qué. Sí. ¿Y la tienes expandida hasta el máximo? No. Ah, pues... Tienes que abrir la ventana al máximo, el window. Expándelo para que entonces la cámara coja mejor resolución. Espérate. Entonces ahí se Es lo que te puedo recomendar. Ahora te dejamos apagar mi cámara yo. Qué lindo. Inception. Déjame cambiar el view. Solamente a... De hecho, tú no tienes que tener tu cámara puesta en Skype. Por eso. Pero había una manera que yo te podía ver. Déjame... Si yo le doy minimize... Ahí tú estás. Acá por lo menos en Windows te da Grid View, Together Mode, Show Me in the Core Screen, cositas así. O Enter Full Screen también. Yo te dejo ahí, ni modo. No sé por qué, la que ahorita se veía bien, pero nada. Ahí estamos. Mira, la próxima no vamos así hoy. Nunca lo hemos intentado. Mala mía. Esto, no sé por qué, like, siempre lo he capturado como lo estaba capturando ahorita y sí, se veía bien antes. So, whatever. Hoy no vamos así un poquito medio low quality. Lo que importa es lo que saca de nuestra boca, no que nos veamos lindos. Yes. Entonces, así que nada, gente, tenemos un show empaquetado para ustedes como de costumbre esta semana. El tema de la semana va a ser nada más y nada menos que Se va con los Panchos, pero con un twist. Ustedes saben que hemos estado incorporando varios twistitos acá a los temas recurrentes de la semana. Y esta semana el Se va con los Panchos es un versus edition de videojuegos. Así que... ¿Qué de videojuegos? Porque no es videojuego versus videojuego. No. ¿Qué de videojuego? Tienen que estar pendientes por ahí porque venimos con eso ya mismito. Dímelo, tío Jay Azuka. Bienvenido Azuka, ahí tío Jay. Al podcast. Sí, señor. Alex, vamos a arrancar entonces con las noticias. ¿Qué te parece? ¿Qué tenemos para esta semana, mano? Pues mira, pues vamos a arrancar por aquí rapidito. Y es que, gente, ustedes saben que a principio de año, pues, o a finales del año pasado, no se estaba ni confirmando ni negando de que probablemente venía una nueva entrega en la serie de Mortal Kombat, ¿verdad? La persona detrás de este juego, Ed Boon, y todo el equipo de trabajo, nadie confirmaba, pero tampoco negaban nada. Y es que resulta, como ya todos saben, durante la reunión de inversionistas que tuvo Warner Bros., te estoy informando de que Mortal Kombat 12 estaría llegando este año. Dicho esto, aún así, Ed Boon confieso, pues, no confirma, pero tampoco niega esa información. O sea, yo no sé cuál es el juego de él, de tanto tiseo y tanta negatividad, o sea, tanta negatividad en cuanto a dice, si ya todo el mundo se sabe que ese juego va a llegar este año. ¿Qué pasa? Que esta semana él se fue a su red social de Twitter y tiró un tweet en donde mostraba un video de un reloj. Interesantemente, el video muestra cuando el reloj se está acercando a la hora número 12 y misteriosamente el reloj brinca cuando está a punto de llegar a la 12 a la 1. O sea, él brinca a la hora 12 y brinca a la hora 1. Okay. Y esto acompañado de una pregunta. ¿Alguien sabe qué hora es? Y esto se ha prestado para todas esas personas que le encantan las teorías, ¿verdad? Las teorías de conspiración y la gente que analiza más allá de lo que están viendo al frente. Y esto se está prestando para especulación de que la gente dice, mira, esto puede significar varias cosas. Entre ellas, puede significar que estaremos viendo tal vez un reboot en la serie. O sea, algún tipo de tampering con el tiempo que rebootee todo lo que conocemos de Mortal Kombat y venga una historia completamente nueva. A partir del 2 en adelante, o sea, who knows. Pero se presta porque dice, contra, viene el 2 y le metes un encajar uno, o sea, de vuelta a las raíces. Uh-huh. O sea, ¿qué podemos esperar? Maybe un Mortal Kombat que regrese a sus raíces originales con personajes distintos, Fatality Galores, y qué sé yo, una nueva línea del tiempo, o sea, unos nuevos sucesos que no tiene que ver nada con lo que ya vivimos. Esto está brutal, de verdad. No sabemos con lo que vienen. Ellos ya han tenido varios años porque Mortal Kombat 11 salió en el 2019. Uh-huh. O sea, estamos ya en el 2023, sacamos para allá para 3 años desde que salió el último juego. Eso yo entiendo que han tenido bastante tiempo para ponerse creativos ¿verdad? O una dirección, una nueva dirección que es la que quieren coger con Mortal Kombat. Eso, vamos a ver, están tirando teaser y cositas, pero de que viene el juego, no lo pueden negar. ¿Cuándo lo anuncian? Nada, estén pendientes porque ahora en verano hay muchos eventos digitales donde van a ver anuncios, videos y cosas, o que puede ser que Mortal Kombat 12 se cuele por ahí como un anuncio oficial de fecha de salida o un video cinemático de lo que viene por ahí. Uh-huh. So, estén pendientes, pero sí, algo grande va a pasar con Mortal Kombat. Hay que esperar a ver, ¿verdad?, cuando anuncien oficialmente cuándo llega el juego. Hermano, y iba a comentar algo en cuanto a algo que dijiste de una línea del tiempo. Si no me equivoco, y una pena que Gato no esté aquí, ¿verdad?, que sea quien esté para darle follow-up a la noticia, quizás él podría validar esto, porque yo tengo la impresión de que el último juego de Mortal Kombat trajo algo de time tampering. Con uh-huh. el personaje de Crónica, ella hace algo al final o algo que dejan en 3 puntitos... la posibilidad muy creíble de un reset al universo. Uh-huh. So, esto que estás diciendo de que a lo mejor es un Mortal Kombat 1 nuevamente, pero en otro timeline o con otros eventos o presentándonos una historia semifamiliar, quizás es bastante posible dentro de las propuestas que tengamos de parte de esta gente de Mortal Kombat, que precisamente hace poco, yo creo que hace nada, 2 semanas atrás, estaban de celebración de 30 años de Mortal Kombat. Y toda esta celebración fue lo que entonces desató esto que estabas comentando y estas especulaciones dentro de las comunicaciones de Twitter, etcétera, en base a el jueguito o la posibilidad de un próximo título, pero próximo título, quote unquote, que en verdad sea un reboot. Así que estaremos pendientes. Acá en la comunidad habemos muchos fanáticos de Mortal Kombat. A mí me gusta, no tanto en la escena competitiva, pero en términos de jugar así como que la historia, particularmente después de lo que ellos hicieron con Mortal Kombat 9, si no me equivoco, que estaba jugando y de momento, como que hicieron una fusión de la manera que ellos hacían el storytelling a lo Injustice también, como que de momento jugabas 2 o 3 peleitas con un personaje y tenías una perspectiva y luego cambiaba y la misma historia te llevaba poco a poco, rompiendo el molde clásico de los juegos de pelea donde tenías que jugar toda la campaña quote on quote con un solo personaje y después repetir exactamente lo mismo y lo único que cambiaba era el final, so en ese aspecto, pues, los Mortal Kombat, pues sí, me agradan bastante. Todavía tengo por ahí, en el tintero del Eterno Backlog, Mortal Kombat 11. Todavía es la hora que no le he tocado. Y tengo el Aftermath. Yo no sé si fue Gato que me lo regaló. Tengo Mortal Kombat 10, y ese sí me acuerdo que lo jugué y lo terminé. Mortal Kombat 11 Aftermath, lo tengo ahí. Ah, Gato me envió un enlace que estaba baratito y me lo llevé así a precio de pescado abombado, y todavía es la hora que no le he tocado. Aparte de correrlo para vivo, creo que fue que lo corrimos una vez y that's it. Esto, pero nada, mano, de verdad que Mortal Kombat es un palete. Yo recuerdo tiempos en mi casa peleando ahí, jugando con mi hermanita, que precisamente está ahí en el chat, jugando con Surfing Boy, así como que de vacilón, pero no tanto en una escena muy seria de fighting games ni nada. No así con Soul Calibur. Con Soul Calibur yo sí soy un poquito más in your face, competitivo, y vamos a todas en Soul Calibur. Pero ya, así que esa es la noticia de Mortal Kombat. Bueno, estaremos pendientes ahí en cuanto a seguimiento. La próxima noticia nos llega del mundo de Fall Guys. Gente, sí, así como usted lo oye, Fall Guys esta pasada semana estuvo anunciando un modo en el cual habíamos muchos pendientes. Había un rumor primero y esta vez lo confirmaron. Y no solamente lo confirmaron, sino que actually ya salió. El pasado 10 de mayo ya salió el Fall Guys Creative. Por ahora, dentro del mundo de Fall Guys y utilizando esta herramienta, usted solamente tiene que utilizar o puede hacer carreras con start y finish lines. Es lo único que puede hacer. No hay otros modos de creación dentro de esta dinámica. Todo entre medio de ese start and finish sí es customizable, según estaba leyendo en la noticia. Y pues, obviamente, estaremos bien pendientes porque esto se presta para eventos comunitarios, de correr la pista que haga Alex, de correr la pista que haga la gente de Cultura Secuencial ahí el Guacho si se anima, la pista que haga Surfing Boy en tu show Puerto Rico, etcétera, y de hacer como que un evento comunitario tipo vamos a correr y vamos a jugar en las pistas que hayan hecho esta gente. So, definitivamente pinta bien bien entretenido, Alex. Fall Guys sigue siendo relevante, es un juego que está gufiado, es un juego que es nítido. Ahora en verano vienen las Summer Nights, so definitivamente es algo que voy a estar teniendo en la mira muy próximamente. Nice, nice. Eso suena bien, y un jueguito que definitivamente se presta para esa herramienta, so que bueno, está bien que solamente tenga carrerita de principio a fin, ¿verdad? Porque obviamente hay otros eventos dentro del juego de Fall Guys que a veces sacan por el techo lo de quitar el rabo, los de los tiles que se van rompiendo, cosas así, so ya, pero yo imagino que a medida que vayan pasando los meses o algo, me imagino que van a estar añadiendo más modos para que la gente se siga poniendo más creativa, haciendo niveles, so ya, eso está cool, así que vamos a despertar esa creatividad de la comunidad, so veremos ahí un par de niveles bien hecho de parte de la comunidad. Y sí, se presta para un eventito compartido. Eso está nice. Es un buen comienzo. Hay otros niveles interesantes, como el del slime que sube. Eso también sería nítido, porque es la misma mierda. O sea, es un start to finish, simplemente que no es recto, no es circular, es para arriba. O sea, para arriba. El hecho de que ya estén incorporando este modo, que es un poquito más lineal, se presta para entonces abrir para los otros modos y que la gente dé rienda suelta a su creatividad. Así que estaremos pendientes en cuanto a eso. Claro que sí. Ya. Vamos a ponernos por aquí. Alguien en el chat dice, Fab, que yo no juego el que compré de Nintendo Switch porque siento que va a romper el control. Mi hermano puede dar fe de cómo juego. El que me gusta mucho es el de Xbox. ¿Saben de Mortal Kombat? Eso es verdad. Esa nena juega el garete. Si hay, ustedes dicen que está haciendo smashero con los botones. Mira este machero. No, ella hay que es la definición de ser machero con los botones. Oh my God. Por ahí saluda Sam Antun. Dice, ¿qué es esto? Pues nada, Sam Antun, bienvenido. Esto es podcast en vivo de Nivel Escondido. Espero que disfrutes de este contenido. Y nada, si acaso no agrada lo que estás viendo en cámara, pues no hay problema, hermano. Gracias por visitarme y poder visitar otros canales por ahí que estén en vivo. Es correcto. Con contenido que a lo mejor estás buscando que te agrade más. Por aquí, bienvenido y gracias por saludar. Por ahí está Eru, si le llega por ahí en el chat, que es la que hay, Eru. Asumida, mi hermano de Twitch. Y el hermano escamoso. Chucky Dragon por ahí también. El tío Chucky. El tío Chucky dice, espérate, una pista de surfing, no juego, no creo que sea PG-13. Oye, saludos, sobrinito bacalao. Adornada con demasiada malanga. Sí, no, mucho objeto fálico en la pista. Un sembradío de malanga hasta donde la vista puede ver. Válgame, Cristo. No se puede. Y mucho no se puede tampoco. Duro. Dale, Sankun, gracias, Sankun. Pues estamos al día en el chat. Vamos para la próxima noticia entonces, Alex. Yes, sir. Pues verá, nuestra próxima noticia es algo también bien interesante. ¿Ustedes se acuerdan que ya se había hablado de que el Comité Olímpico estaba considerando bien grandemente tener juegos de video dentro de lo que era un ambiente o eventos tipo olímpico? Pero ustedes saben, ¿verdad?, que la IOC o la International Olympic Committee ya tiene eventos de a nivel de videojuegos olímpicos, ¿verdad? En diferentes países que están llevando a cabo. Esto comenzó en el ciclo pasado y este año pues van a continuar los eventos. Y ellos están anunciando que dentro de los jueguitos que ya tienen en el lineup de eventos de nivel olímpico de juegos de video, ¿verdad? Valga la redundancia, está entrando Fortnite. O sea, luego ya oficialmente entra en el roster de juegos del Comité Olímpico de eSports. So, esto está lo más interesante, pero, antes de que se emocionen o antes de que ¡yay! Jodienda. Y salten de la emoción. Siempre hay algo. Siempre hay un pero. Y es que el evento de Fortnite como tal, o el formato que se va a estar llevando a cabo en el evento de Fortnite, es que va a ser un evento especial, va a ser una isla creada específicamente para este evento, y va a ser un evento de francotiradores, o sea, de sharpshooting. Anda pa'l carajo. Dentro del ambiente de Fortnite. Como que con ciertos blancos, objetivos, ciertos targets, no entre personas, target. Sino como que no, quién le da no. 500 yardas. Exacto, whatever. No va a haber batallas, no va a haber demostraciones de construcción. Esto es para los que tengan una puntería excepcional en Fortnite, ¿okay? Así que, nada. Y simultáneamente, cuando hacen este anuncio, están abriendo oficialmente ventas de boletos. Si usted quiere ir en persona a disfrutar de este evento, esto va a ser en junio y va a ser en Singapur. Va a ser entre los días 22 al 25. El costo de los boletos son 10 SGD, que entiendo que es la moneda de Singapur, que eso le transfiere a $7.50 americanos. Esto para atender un día. Ajá. Y si quiere ir los 3 días, pues prácticamente le sale en $15 americanos. O sea, eso está regalado. Sí. Así que estos encuentros, pues obviamente, pues van a estar, los encuentros de Fortnite en particular, se van a estar llevando el 24, pero en esos días van a haber otros eventos de otros videojuegos, ¿verdad? A nivel olímpico. Sí, yo recuerdo que Street Fighter estaba como juego olímpico. En un momento dado, Street Fighter 5, sí. Habría que ver qué hacen con Street Fighter 6. Uh-huh. Ellos hicieron lo que llamaron las Olimpiadas Virtuales, la serie de Olimpiadas Virtuales, que esto fue en el 2021. Y esto pues también cubría varios juegos digitales. Yo creo que ahí era que estuvo Street Fighter. Entre la alineación que tienen para el evento de ahora, tienen Just Dance, Gran Turismo, Swift Cycling y otros. Inclusive tienen hasta ajedrez online. Nice. Pero sí, van a haber unos eventos regionales de clasificación y todo esto, pero el evento como tal va a ser presencial. O sea, que es la primera vez que van a hacer un evento presencial de esta índole desde que se incorporó esta serie de Juegos Olímpicos de eSports, ¿ok? Así que está bien interesante. Fortnite, pues, sigue siendo relevante hasta a nivel olímpico, ¿ok? Pero sí, como les dije, pues, no va a ser un Battle Royale, no va a ser un building ni nada de eso. La de mierda, mano. Eso es como, vamos a jugar Street Fighter, pero en verdad no es para que peleen, es para ver la manera de tirar Hadouken. La técnica del Hadouken. No queremos que se entren a pescozar, no, en juego de pelea, no. A ver cuál le hago para nada. Vamos para el juego de Call of Duty, pero en verdad es Call of Duty, pero vamos a hacer speedruns. Vamos a poner de punto A a punto B a ver qué personaje llega más rápido, qué jugador. No me jodas, o sea, le están quitando. No sé, a mí yo siento que es un paso para el frente y como 10 para atrás. Simplemente abrir el espacio de, sí, vamos a jugar Fortnite, pero no es que se van a matar. No es, vamos a diseñar aquí un campo de tiro al blanco digital. Gracias por nada, Comité Olímpico. Buen trabajo. Eso lo pudieran haber hecho con otro juego. Eso lo pudieran haber hecho con un Call of Duty, con un Battlefront, juegos de armas, tú sabes, pero hace rato, hermano, escamoso, dice por ahí Luis Irey, estamos aquí, sí. Azuquita. Que son armas, algunas son fantasiosas, no sé. O aprovechando que era usted en el chat, vamos a meter a Splatoon aquí, pero no es que usted va a hacer un Turf War, no es que usted va a jugar el Domination, no. En esa pared blanca vamos a ver quién puede pintar lo que le digamos en unas tarjetas mágicas. Claro, vamos a hacer un con tinta. Como si fuera Microsoft Paint, pero en Splatoon. Exacto. Gracias, Comité Olímpico. Gracias por nada. Excelente. Mortal Kombat sin sangre, algo así, tío Chucky. Mortal Kombat, pero al final todo el mundo tiene que terminar con un friendship. Obligado. Wow. Sí, no, está medio weird, pero pues para que supieran eso, pero sí, está medio raro. Está rarito, mano. Y estamos al día en el chat, y la próxima noticia, siguiendo en las rarezas, ¿verdad? Algo que no es raro para nadie, no es sorpresa para nadie, o quizás para muy pocos. El representante de marketing de Team Cherry, encargados de Silksong, de Hollow Knight, ha confirmado oficialmente un maldito retraso, ¿ok? obligado. Espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Déjame al lado, porque ese es Alucard, Él no dijo nada malo. Oye, Twitch está changuito. Pero puse español, Concurso de hamburguesa, a ver quién se bebe el agua para rápido. Exactamente, Sandunga. Exactamente, algo que él dice por ahí. Mira, la dupla titánica con barba en el mejor podcast en español. Carajo, feliz noche, parcero. Igualmente para ti, Alucarillo, papi. Ahí que está. Al poner la palabra español, Twitch entiende que está haciendo alusión a la raza. O sea, a la raza, español, a la nación. Sí, me pasó ahorita en mi stream. Mash puso parcha y Twitch lo bloqueó. De que eso era de contenido racista sexual, yo, ¿verdad? Acá. Pero, ok, parcha yo entiendo, porque entiendo que en Venezuela, parcha se le dice a la parte femenina, de manera vulgar, ¿verdad? Como, eso es ahora que escribamos chocha aquí, pues en Puerto Rico, pues ya tú sabes, pues no se puede. A menos que sea Bad Bunny que lo diga en televisión nacional, en prime time. Y pasa por bueno. Ajá, pero nada, Twitch está changuito. Nada, Alucard no dice nada malo. No. Ahí lo autorizamos, Alucard. Qué bueno que estás por acá. Espero que Josué esté mucho mejor y la familia también, brother. ¡Qué clase de parcha! ¡Que viva la maracuyá! ¿Qué le dicen? Maracuyá. Maracuyá es el otro nombre. ¡Que viva también! Maracuyá. Gente, atrasaron Silson. Esta noticia, nada, se reveló. ¿De verdad? ¿En serio? Que oficialmente no, Silson ya no tiene fecha. Ni siquiera un window, ¿ok? Season se puede ir para el Caribe Hilton, de verdad. No, tranquilo, Alex, tranquilo, que va a valer la pena. Esto es como cuando Iwata anunció... ¿Iwata era? Que please understand. Please understand. Esto fue para Breath of the Wild, Para Breath of the Wild. Lo tenemos, ¿verdad? En la mente y en el corazón. May he rest in peace. Pero básicamente, así como yo estoy viendo esto, ¿ok? Se reveló desde el 2019 y se esperaba que saliera en el 2020 este jueguito, que es una secuela a Hollow Knight. Xbox y el Bethesda Game Showcase en el 2022 nos descubrió un poquito de gameplay y se reveló que iba a estar disponible en Game Pass Day 1 con la ventana de publicación pautada para algún punto de la primera mitad del 2023, y ya la primera mitad del 2023 se ha ido a la puta, o sea, no hay break. Eso de que iba a estar disponible Day One en Game Pass no descartaba, ¿verdad? Y esto Sony lo aclaró, que también iba a estar disponible en PlayStation, ¿ok? Porque eso también despertó bastante intriga entre los fanáticos de Hollow Knight, como que espérate, pues entonces Hollow Knight y Silson se ve exclusivo para Xbox. No, es que iba a estar incluido en el Game Pass y ahora sabe Dios qué va a pasar con el Game Pass, si el Game Pass va a seguir o no. Esos son otros 20 pesos que habría que ocultar más adelante. Pero el caso es que Silson se supone que nos trae una nueva aventura de la cual se sabe muy, muy poco, ya que Team Cherry ha sido muy cuidadoso en términos de la historia en desarrollo, pero donde sí sabemos que vamos a estar jugando con Hornet, que es la princesa del Hollow Nest, que en Hollow Knight es una poderosa NPC recurrente en la aventura del personaje de Hollow Knight que se conoce como el Vessel. Así que otra vez, Alex, estamos en el limbo. Pero, mano, yo me alegro hasta cierto punto de que el anuncio haya sido, ok, un retraso indefinido y no un, ok, hasta aquí el proyecto, despídanse, no, vamos a cancelarlo. No, ya. ¿Por qué? Porque el juego, tú sabes muy bien de la calidad que se trata Hollow Knight. Entonces, si ellos van a estar trabajando en una secuela directa del juego o precuela o lo que sea, una segunda entrega en la saga del juego, en el mismo universo, tienen que trabajar con los estándares que ya tienen, que son bastante altos, y procurar superarlos. Si eso implica que este juego no va a salir en 6 meses más, pues mira, so be it. Yo espero que cuando entreguen, el juego sí esté bug free, sea una hostia de juego, los DLC sean gratuitos, o sea, que sea una copia de lo técnico que fue y lo disfrutable que fue Hollow Knight. En ese aspecto yo estoy tranquilo, ¿me entiendes? Estoy como ojalá. Que, okay, whatever. Ojalá, mano. Como dice Macho, está peor que Cuphead. Es verdad. Cuphead se retrasó con cojones. Claro, múltiples ocasiones. Y el DLC también. El One Last Course también estuvo mega retrasado, pero por lo menos they deliver. Es cortito, pero bueno, that's what she said, ¿ok? Sí. Así que en la casa, brother. Estaremos pendientes porque tú sabes, cuando sea que salga, vamos de cabeza para allá. Hollow Knight fue un juego que nos cambió la vida colectivamente. Alex estaba jugando Hollow Knight cuando llegó por ahí Flipping. Eventualmente yo jugué Hollow Knight prácticamente completo en el canal hasta que lo acabé. En esos tiempos era que no es servicio con Twitch y con nivel escondido con Hollow Knight. Exactamente, esto eventualmente Noé y Alex, o sea, wing wing, Hollow Knight fue el cupido ahí. Hollow Knight fue el cupido. Ahí está. Está dudando, no sabe ahora. ¿Cómo que no sabe? Ya lo sabe, sí. So, esto definitivamente Hollow Knight tiene un significado especial para muchos de nosotros. So, cuando sea que salga Silksong, allá vamos de cabeza. Y ahora que Mash mencionó por ahí Cuphead, hay una noticia por ahí circulando, no la incluí, pero la menciono levemente, de un juego nuevo en primera persona, en estilo animado a los Cuphead, pero en blanco y negro. Es shooter, creo que se llama Mouse, y se ve espectacular. O sea, yo soy un sucker por ese tipo de animación en juegos. Y con animaciones weird en juego, le tengo el ojo echado. Después lo chequean por ahí, se llama Mouse. Por ahí está XD también. ¡Viva Alex! Gracias. ¡Let's go! El gran X. ¿Qué dice? Oye, Sparrow, ¿cuál es la diferencia entre Liquid Solid y los demás Snake en Metal Gear Solid? Oh my God. Buena pregunta. Esto no sé si es una línea en una broma o si estás preguntando en serio. Todos son clones. Todos son clones de Big Boss. En esencia, la diferencia... En serio. La diferencia se supone que sean tecnicismos de ADN. Algunos de ellos, el ADN lo manejaron o lo moldearon diferente. Por eso no todos se ven igual. Y tienen pues personalidades diferentes, etcétera. Pero en esencia, todos son clones. No hay una diferencia crasa. Aparte de que en el físico, ¿verdad? Pues Solid tiene el pelo brown y Liquid tiene el pelo rubio, por decirte un ejemplo. Pero físicamente, yo sé que en PlayStation 1 era difícil ver que eran igual, pero la cara se supone que fuera prácticamente la misma. No sé si contesté tu pregunta ahí, pero en base a mi conocimiento de Metal Gear Solid, pues ahí está mi mejor contestación. Alex, ¿tú te acuerdas de algo diferente a eso o no? Les Enfants de Terribles. Sí, los Infantes Terribles, ese era el proyecto. Les Enfants Terribles. Yeah. Yes, sir. No, yo creo que le contestaste bastante bien. En realidad no hay como que mucha diferencia, nada más en el código genético. Y obviamente, ¿verdad? Como estuvieron separados, ellos pues tienen unos ciertos approach a ciertas situaciones un poquito distintas a como las llevarían otros. Eso es lo que... Probablemente eso puede ser lo que... Los diferencia en ese aspecto, pero no es gran cosa, o sea... el código moral y de ética y whatever, exacto. Y las perspectivas... De dónde vienen y hacia dónde van, pero ya, esperamos que tengan otra pregunta aquí. Ahí estamos al día, tanto en el chat como en cuanto a las noticias de esta semana. Vamos rápidamente a las publicaciones, gente. Esta semana, en mayo 16, sale para PC, PS4 y PS5 un juego llamado Humanity. Yo no tengo idea de cuál es. En mayo 18 viene por ahí The Outlast Trials, esto es para PC. Y en mayo 19, un jueguito que sí he visto varios videitos por ahí. Había bastante gente hypea cuando empezaron a salir estos videos de reveal, y estoy hablando de LEGO 2K Drive, esto para PC, PS4, PS5, los Xboxes también. Este juego es más o menos en la línea de un Forza, ¿cuál es el? Forza Horizon, es el que es el garete, como el que choca y sigue corriendo. Que más arcade, me parece que sí. Sí, el que sea más arcade de los Forza. Hay un Forza Motorsports, que es el equivalente a Gran Turismo, si no me equivoco. Y entonces está Forza Horizon, que es el algarete, que si chocas el carro se te arregla después y puedes darle rewind. Pues es un juego más o menos así, pero de Lego. Se ve bastante cool, aquellos fanáticos de los juegos de carrera. Así que ténganle el ojito por ahí. Si no lo han visto, busquen trailers a ver si es algo que está cerca de algo que les gustaría experimentar. En términos del cine, y hablando de carros de carrera, maldita sea, no tengo idea por qué esto sigue repitiéndose, Alex, pero aparentemente... hay público para ello, y estoy hablando de que esta semana estrena, clasificada PG-13, con detalle de acción, Fast X. Esta película marca la décima entrega en la saga de Fast and the Furious, y se supone que lance el capítulo final de esta historia, donde aparente y alegadamente también se desprendió, según un comunicado por ahí, de Vin Diesel de que potencialmente la clausura como tal de la saga va a ser una trilogía. O sea, el tipo está aspirando a que sean 13 películas al menos. Sí, esta se llama Fast X Part 1. ¿Qué cojones? Sí, está dividida, va a ser dividida, maldita sea la óspera. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esta gente ya, la próxima me dicen que las sillas de ruedas es lo que van a tener el Nitro. Mano, a mí me enfogona esta temática que ya lleva ya varios años de esta saga, cuando viene la última, las están dividiendo en partes. De verdad que eso a mí me prende, de verdad digo que me prende. Uh-huh. Porque ahora, yo te voy a dar un ejemplo clásico de esto. Lord of the Rings, que es una de las mejores trilogías en la historia del cine, uh-huh. Las películas eran largas. Sí. Y en ninguna de ellas, a nadie se le ocurre poner The Fellowship of the Ring Part 1, The Fellowship of the Ring Part 2, The Two Towers Part 1. Un saludo a Peter Jackson, puñeta, que sabe dirigir películas. Part 1, Part 2, Part 3. No, papi, tres películas, trilogía. Y ya está. It's over. Ya está. Esta miércoles de estar parte 1 y parte 2. Y los 10 mandamientos. Hoy en día serían 5 partes en una misma película. En el canal 4, el viernes de la completa, sin interrupciones comerciales, papá. Termina el martes de la semana después. Me cago, mano, en la bica. Está cabrón. Tío, no, es una mecánica, digo, una no me está ni la palabra, es un modelo económico de para el cine que a mí no me gusta, no me agrada. Una práctica, un trending medio estúpido, de verdad, pero bien. Sí, esto también cayó con lo mismo. Qué Harry Potter, ¿cuál más cayó en esa miércoles también? Unas cuantas Harry por ahí Potter, yo creo que fue de las primeras que empezó con eso. Twilight Saga también. Sí, Twilight. ¿Hay una de Spider-Man que también? ¿O no? No, Spider-Man no ha caído, gracias a Dios, no ha caído en eso. Algo con Marvel. Ahora yo creo que había algo con Marvel en esa misma línea, pero nada. Esta es una película que yo no voy a ver. Yo ni me acuerdo cuál fue la última de Fast and the Furious que yo vi. No me interesa, ya lo que ellos presentaron al inicio de la película, ahora esto es supercarro, o sea, Kid es un pendejo al lado de los carros de esta gente. No, lo lamento, yo soy Team Michael Knight, olvídate de eso. ¿Qué dicen por ahí en el chat? ¿No saben cuándo sale el Harry Potter para Nintendo? Sí, como te dice Mash, Fabiola, está retrasado indefinidamente. Eso fue una noticia que estábamos ocultando colocar en la agenda esta semana, pero en verdad, Hogwarts Legacy... Ya, ahora mismo con el estreno de Zelda y con todos los retrasos y con todo lo repetitivo que es y con todo y la fanaticada, ¿verdad?, que tiene, lamentablemente el jueguito ha caído como que en una mala racha. En una mala racha, había mucha gente vitoreando para que fuera el GOTY. Un saludito a Pierre Kaiser. GOTY. ¡Rebelio! ¡Rebeléate para el carajo! Eso es lo que hay para el Hogwarts. De verdad que... Y de eso vamos a hablarle, que es la que hay. Tears of the Kingdom vino, mira, con el GOTY en la mano. Como hay un meme por ahí corriendo. De que, mira el muchachito, viene. Entonces viene Link flotando y tiene la estatuilla en la mano. Mira, míralo ahí. ¡Qué cabrón! Casi GOTY, ¿no? El casi GOTY ya pasó. Y era God of War. Pero ajá. ¿Qué más está por ahí, Alex? Ponnos al día ahí en el chat. Dice Chucky que, muchacho, esa fue la que Toretto va a salir con la canción de Peaches en un Volkswagen. Sartre, ¿qué está pasando, Sartre? Sartre dice Fast and the Ridiculous. Ya basta, mano, ya basta. Esta gente no sabe cuándo parar. Ay, Dios mío, Kaiser dice que Link es igual a Kratos. ¿Qué te puedo decir? Pendiente ahí al que es la que hay, que puedo contrarrestarte ese comentario. Para que veas cómo no es igual a Kratos. Sí. Y por último, dice por ahí Aldro, ninguno le gana al final de Season de Attack on Titan. Uy, el licenciado por ahí, Azuquita. Es claro que con el anime empezaron a hacer eso también. Que si el cierre es en dos partes, como que maldita sea. Sí. Estirando el chicle, sí, pero ya. Que es parte de lo que sí me preocupa de Breath of the Wild, de Tears of the Kingdom, y lo mencioné ayer en el stream. Lo vuelvo a tocar otra vez en qué es la que hay. Pero de esta manera, gente, terminamos con los estrenos de esta semana. Les recomendamos que consulte con su cartelera local de cinema, ¿verdad? Del cine, para que no vaya a ser que usted vaya a disque ver la película y llegue y que esa no esté. ¿Ok? No es culpa de nosotros. Trabajamos con las carteleras acá de la fuente que utilizamos. Preguntar a la Chinobu. Y exacto, ahora Shinobu le va a decir, mira, bolera, el carril 10 tiene los pins tapados. Eso es lo que le va a contestar Chino. ¿Okay? Y hablando de Chino, gente, recuerden mantener a Shinobu y a su familia en sus oraciones. Recuerden que su papá, lamentablemente, pues no la está pasando muy bonito, que digamos. Esperamos que, pues, se mantengan, ¿verdad? Unidos en familia y disfrutando cada momento. Así que nuestras oraciones y buenos pensamientos para ellos. De esta manera pasamos al Gaming Fun Fact para esta semana. Y en la línea, Alex, de que estamos celebrando el release de Tears of the Kingdom, obviamente el tema tiene que ser Zelda. Y este Gaming Fun Fact proviene directamente de Breath of the Wild. Algo que yo no vi directamente, honestamente no me puse como que, ah, sí, mira, esto es por esto. No le busqué cinco patas al gato, simplemente me disfruté el juego por lo que fue. Pero esto es un buen detalle a discutir. Y es que si usted analiza y si usted mira el tipo de bestia divina que nos trae el juego y los nombres que utiliza, pues resulta que tienen que ver o tienen una conexión con personajes que ya conocíamos desde antes de otras entregas de The Legend of Zelda. El Va-Medo, que es la bestia divina que es un pájaro, eso de Medo, resulta que es como que un juego de con el mismo nombre, de Medley, de Wind Waker, que es el Sage Rito, ¿verdad? Que es el pájaro, esto, que es el Sage de la Tierra, dentro de Wind Waker. El Va-Rudania, que es el lagarto. Rudania vendría siendo una manera reescrita de Darunia, de Ocarina of Time, que es el Sage Goron de Fuego. El nombre Va-Naboris, que es el camello, es un juego con la palabra o el nombre Naboru, que también es un Sage de Ocarina of Time, que es el Sage de Gerudo, el más tiguerazo de Gerudo Valley. Y Va-Ruta, que es el elefante, Ruta, pues equivale o vendría siendo el femenino de Ruto, que es también el Sora, que es el Sage de Agua de Ocarina of Time. Y es algo que probablemente, si usted jugó como me pasó a mí, yo jugué Ocarina of Time como 7, 8 años entre medio, la última vez que toqué algo de Ocarina of Time, quizás más, pero yo lo revisité en Nintendo 10, esto, cuando salió en 3DS, después de que salió, y cuando salió Breath of the Wild, cuando vine a jugar Breath of the Wild. So, ese es un detalle que se les escape a algunos. Alex, ¿tú te diste cuenta de estos detalles? Not really. No, para nada, porque obviamente, ¿verdad? Pues yo no tuve así como que mucha experiencia con esos otros Zelda, y mucho menos con Ocarina of Time. Uh-huh. Eso es interesante el dato. O sea, me gusta el hecho de que como que hicieron esa asociación de estos personajes anteriores a la historia de Breath of the Wild, ¿verdad? Está cool, me gusta ese tipo de ¿verdad? De trabalengua, por decirlo así, uh-huh. Y que los conocedores como que se percatan, como que, espérate, esto como que, de seguro, Andresito Sol de Vida se dio cuenta la pica, no voy a decirle nada. Seguro, ya dice, papi, se lo sabe yo hace ya como 10 años, es más, yo nací en 10 veces de edad. Estás atrás, probablemente. No me sorprendería. Era un hombre que nació con la Master Sword en la mano. Parte de lo cool de este dato es el hecho de que no solamente es un juego de nombres, sino también hacen un match con el elemento que buscaba representar también en el juego anterior. Esto, el único que como que no tiene mucha conexión, pues la tiene porque es la especie, la que es el Rito Sage of Earth, es el pájaro. Pero el lagarto, el camello, el elefante corresponden a el Sage de Fuego, el Sage espiritual, que en este caso era la bestia divina del desierto, que lo que te da es el poder del rayo. Era como del trueno. Electricidad, ajá. Que básicamente, ajá, tú haces el tienes fuerza sobrehumana, como quien dice. Y entonces el elefante, que tiene el link con lo del el agua. So, es algo bastante nice que se tomen la molestia de unir, enhebrar todos estos datos de juegos anteriores, y demuestra que muchas veces la gente que está envuelta en la producción de un juego de Zelda son fanáticos, que eso es lo que hace que cada próximo juego de Zelda como que rompa los esquemas, porque es que siguen haciendo un build-up dentro de la historia que ya existe. So, es nítido que respeten así, de esa manera, el source material, definitivamente. Alex, el chat, encendido. Pues nada, estamos por ahí, dice Chucky Dragon, está más largo que la pelea de Goku con Frieza. No jodas. Y prega también Mr. Motomonku, Bayoya, Bayoya. ¿Qué pasa, Moto? Uy, uy, uy. Bienvenido, Motomonku. Ya, y estamos al día. Bueno, de esta manera entonces vamos a llegar a Él se va con los Panchos versus Edition para esta semana, donde ustedes, con su voto, en un lapso de 3 minutos, van a poder salvar solo a una de las dos opciones que le vamos a estar presentando. Y Alex me va a estar dando la mano por ahí. Así que, Alex, la primera de estas estas votaciones. Vamos a ponerlo por aquí. Voy a buscar acá el... Lo tienes en el drive, ¿verdad? ¿O es tuyo personal? Mío personal. Yo te lo voy, okay. Yo te lo voy a decir y lo vas a poner por ahí en pantalla. Dale, vamos en esto es un poll. Sí, para que también tú te sorprendas. Alright, el primero ya está en pantalla es Gabriel versus Alucard. Simplemente escribe Gabriel, que se sabe que es Gabriel Belmont, pero Belmont no va a caber. Versus Alucard. Gente, usted solamente puede salvar a uno de estos personajes. 3 minutos. 3 minutitos nada más. Sin bacala, ¿verdad? No necesitamos bacala points para que voten. Sin bacala points. Solamente por diversión. Ya está disponible. Ahí está. Ejerzan su derecho al voto, gente. ¿Cuál de estos dos usted va a salvar? Su voto lo salva. Su voto no lo envía con los Panchos. Repito, su voto salva al personaje. Quien reciba menos votos, ese es el que se va, o la que se va, o los que se van con los Panchos. Diablo. Interesante. Ahí está interesante, pero yo me voy con mi papi chulo. No digas nada, todavía. No, pero no he dicho nada. Yo voy a votar preciosos. También, yo voy a votar, votar. Los dos son hombres grandísimos, guapos, o sea, no es especificado. No, embuste, no voy a votar. Voté, pero no le di vote, lo marqué. Pero ya. No voy a votar. Prometo que no voy a votar. Ni voy a comentar nada. Gente, estos dos personajes son de la franquicia de Castlevania, ¿ok? Uno de ellos más clásico que otro, por lo menos en la definición de personaje y la imagen que busqué a propósito. Alucard, ¿verdad? Tiene más antigüedad siendo perteneciente o el personaje principal de Castlevania Symphony of the Night. Hijo de Drácula. De hecho, es Drácula al revés su nombre. Y Gabriel Belmont vino a integrarse a lo que es Castlevania dentro de la franquicia. ¿Verdad? ¿Se puede decir franquicia? Sí. El intento de reboot de Castlevania Lords of Shadow. Muy bueno. Así que, ¿ustedes deciden por ahí? El 2 fue flojito, pero el 1 fue bueno. Oh, sí. El 1 fue espectacular. Y el 2 tiene una parte que a mí me gusta. La parte medieval, la parte moderna es donde me perdieron. Full. ¿Cómo que? ¿Pero por qué hicieron esa mierda? ¿Qué cosa? Recuerda que ustedes, con su voto, están salvando a uno de estos dos personajes. ¿Ok? Está más o menos. Está interesante esa votación, Alex. No es una ventaja sólida, pero ya, solamente han votado unas 4 personas. De 15 lurkers que hay por ahí. Nosotros no vamos a votar. No. Yo iba a votar, pero me salí del voto. No voy a votar nada. Simplemente damos la reacción acá entonces después. Y nos guardamos el voto para un posible desempate. Y exacto. Lo haríamos como la otra vez que estábamos trabajando algo similar. Sí. Donde lo hacemos así verbalmente. Ya. Yeah. Bueno, está a punto de acabarse el tiempo. Uy. Lo que va a hacer es que lo voy a bajar a creo que lo voy a bajar a 1 minuto. Dale, uno nada más. Sí. Es más que suficiente. Sí. Si llega más gente, pues lo subo. Dale. Yes, sir. Bueno, yo creo que ahora sí es verdad. Y finaliza. ¡Ay! Dios mío. Alex, yo no sé si yo estoy de acuerdo con esta decisión de la Horda Bacala de que se vaya con los Panchos Gabriel Belmont. Mano, a mí me encantó la historia de Lords of Shadow. Me gustó mucho más que la historia de Symphony of the Night, mano. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, si vamos a comparar videojuegos, obviamente Symphony of the Night es un símbolo, uh-huh, de lo que es el juego de aventura tipo Metroidvania. Y lo elevó a un nivel que muchos juegos hoy en día, juegos independientes, se siguen inspirando en el art style, en las mecánicas de combate, en muchas cosas se siguen inspirando en Symphony of the Night, que es un juego que marcó una era y es un icono, es un icono. Sí. En cuanto a los personajes, sí, me encanta Gabriel, pero yo hubiese votado por Alucard. Yo no puedo traicionar a mi papi chulo Drácula. Alucard, perdón. Alucard está ya brincando en una cabulla. Nuestro parita Alucard. Y si pongo en mi mente el Alucard de la serie animada, más todavía, especialmente la parte cuando hacen el raid al castillo. Mira Chucky lo que dice. Yo, para mí, que hay mucho fanatismo de Netflix. yo creo lo mismo. Bueno, pero nada. Esto se le respeta. Así que lamentablemente, Gabriel Belmont se fue con los Panchos. All right. Los próximos, Alex, lo son. Son dos chicas, Chun-Li versus Sonya Blade. Anda. Mrs. Thunder Ties versus... ¿Qué hacía Sonya? No sé, no me acuerdo. Thunder Ties. Ella era un agente especial del ejército. Sí, está bien, pero... No sé. Todo es Juan Ñanga. Le mete. Un Special Forces Agent, algo así. Déjame quedarme callado para que la gente vote. Ustedes voten por ahí. Mira, ha disparado Wi-Fi. Ella dispara sin coger. Mira que he escuchado cosas, primera vez en la vida que yo leo una cosa así. Sí, cabrón. Dispara Wi-Fi, qué yo en mi vida, yo nunca había pensado en eso. Ya dispara Wi-Fi, vete para el carajo. Te quedaste sin señal, dame un break. Hombre. No. No. ¡Qué clase de mierda! Dispara Wi-Fi. ¡Ay, qué cabrón! ¡Oh, my God! A lo que él me recuerda un montón a Vampire Hunter D. Sí, yo creo que el diseño está inspirado en Vampire Hunter D. Aldros, yo concuerdo contigo. ¡Uy! Y en esta, mira, se fue con los Panchos Sonya Blade. Yo me alegro, aquí concuerdo con ustedes. Yo hubiese votado por Chun-Li también. Chun-Li es la dura. Chun-Li es la caballota. Okay. Y honestamente, incluso en un juego donde se enfrenten ellas dos, o en un Death Battle, yo creo que ganaría Chun-Li. Sí, Chun-Li, mucho más rápida, mucho más fuerte. O sea, sus habilidades en cada Street Fighter vemos que van incrementando, mientras que Sonya pues sigue disparando más Wi-Fi. Ella lo más que ha aumentado ha sido la velocidad de Wi-Fi que dispara. Ya creo que va por 5G, sí. Pero aún así no alcanza a Chun-Li. Oye, pero es un leap impresionante. Ella dicen que comenzó con dial-up. Ella te mete con el cable de teléfono. El sonido cuando enviaba el ataque. ¡Ping, ping, basta! ¡Basta! Bueno, lo próximo. Prefiero que me dejarte a patada que esté tirando Wi-Fi. Exactamente. El próximo. Vamos allá. En estos dos van a ser Abe versus Olimar. Gente, y como se pueden dar cuenta aquí, traté de buscar juegos que sean o de la misma franquicia o juegos similares. Acá Abe es de Oddworld, donde usted procura salvar ciertas criaturas, ¿verdad? Dándole instrucciones y moviéndolos por el terreno. Y Olimar, que es de Pikmin, que también es un juego bastante similar en ese aspecto. Así que usted vote por acá quién es el que se va a salvar con su voto. Usted va a salvar con su voto y quién va a condenar. Quien saque menos votos es el que se va con los Panchos, alright. Así que haga su votación por ahí rapidito. Voten por el que usted quiere salvar. Dice, hey, fácil, Oddworld sobrevive solo, no necesita plantita. Interesante. Uy, Alex, yo creo que esto va por la vía de que nosotros somos los que vamos a desempatar. ¡No! Pendiente aquí. Ay, uy, ojo. Pero, güey, dice bienvenido acá al live podcast. Ojo. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Te lo dije! ¡Wow, gente! Segundo. El encuentro en el Se va con los Panchos versus Edition entre Abe y Olimar ha quedado empate. Alex, ¿a quién tú salvarías? y explica un poquito tus razones. Bueno, yo salvaría más a Olimar. Nunca he jugado un Pikmin, nunca he jugado un Oddworld, pero me gusta más el personaje de Olimar, me gusta más porque es más colorido, la temática de la ambientación es más bonita, más, los visuales me gustan más en Pikmin, en el juego de Oddworld. Ajá. Es un poquito más darks, sí. más sucio, es un poquito de más violencia cuando mueren, o sea, se ve bien grotesco, pero eso es parte del fondo del juego. Sí. Pero sí, yo mejor a Olimar. Bueno, yo salvaría a Abe tiene los cojones de dirigir prácticamente una revolución que salva vidas literalmente. Ellos están trabajando como que en una fábrica y de momento se da cuenta que lo que se está trabajando ahí es procesamiento de carne, y la carne donde sale prácticamente es de sus compañeros y compañeras. Entonces, están trabajando para morirse, básicamente. So, él le hace frente a todo eso de una manera bien inteligente. Con escasos recursos, prácticamente con nada de tecnología. Yo me inclino por salvar a Epson. Lamentablemente, este queda en un empate. Yeah, ustedes que están escuchando este podcast, primero saber en los comentarios o pasen por los streams de la semana y díganos a quién usted salvaría, si a Abe o a Olimar. Okay, mira, por ahí, mira, están tirando el case a este Alex en el chat. ¿Qué dicen por ahí? ¿Por qué será que Alex o no? Como que es de los que quiere saber que tiene Dora por ahora en el bulto. Pero espérate. Oye, y dice un dato bastante interesante. Sí, es el revolucionario. Olimar es solo un colonizador como Cristóbal Colón. Pues nada, pues venga, por primera vez la historia de un se va con los panchos, se quedó un empate. Wow, sí, bueno, yo creo que sí. Diablo, esto va a traer cola, gente. Esto va a traer cola. Vamos a la próxima, entonces, gente, por aquí. Llega Yuffie de Final Fantasy VII versus Lulu de Final Fantasy X. Yuffie. Recuerda que con tu voto, tú salvas a una de estas dos personajes de Final Fantasy, de la entrega de Final Fantasy. Más fácil no puede ser. Bueno, yo lo veo bien claro, pero a lo mejor ustedes no. Yo tengo una opinión bien, bien clara en cuanto a quién yo salvaría aquí. Ya entré. Yo lo voy a decir, ustedes deciden. Diablo, wow. Bien fuerte. Me gusta lo que estoy viendo. Wow. ¿Cómo fue, Chucky? ¿Batiqué? Diablo. Qué lucido. Una P contra una S. Es una pilla contra una, Después indico. Una pilla contra una sobresaliente. No sé. No lo sé. Más fácil que la tabla del cero. Yo creo que sí. Yo concuerdo con la línea de pensamiento. Por lo menos que hasta ahora está llevando la votación. Vamos a ver hasta dónde esto nos lleva. Vamos a ver. Recordemos que Yuffie es de Final Fantasy VII. Crisis Core. Lulu es de Final Fantasy X. Lulu, los poderes de Lulu son como de magia. Y yo creo que ella curaba también con Luna. Creo. Yuffie era media... Whatever. El poder de ella era robar. Si mal no recuerdo, Final Fantasy VII... Ella era bastante rápida y lo que hacía era robarse las cosas de los enemigos y si hacía flip. Es un ninja. Pues rapidito. Loco, si una de ellas es capaz de vender los clavos de la cruz en eBay. Ay, mi madre. Esto me... Aldros dice que el FBI está pendiente a los resultados. Sí, no. ¡Qué duro! ¡Uy! Muchísimas gracias a RB por ese tremendo raid. Bienvenidos a todos los que vienen ahí. De parte del RP, acá al podcast en vivo, estamos acá en el tema de la semana, que es un se va con los panchos, uno de estos personajes que estamos presentando, uno de estas dos cosas relacionadas a videojuegos, y esta vez, quien se fue con los panchos fue Yuffie. Me alegro mucho, Lulu no la podían enviar con los panchos, gracias gente, ustedes son los mejores. Bueno. Qué fuerte. próximo, Alex, pendiente por ahí, este va a ser un clásico. Shy Guy versus Dry Bones. Shy Guy versus Dry Bones. Ambos personajes de Nintendo, ambos personajes particularmente de Super Mario. Shy Guy. A Shy Guy la primera vez que lo vimos, si mal no recuerdo, fue en Super Mario 2. Uh-huh. El equivalente a Doki Doki Panic. Esto, y a Dry Bones lo vimos desde Super Mario 3, si la memoria no me falla. Eso es más obvio, huesito, dice por ahí XD. Welcome, dice por ahí el DC, yeah. Aldros, el que tenga miedo de ser arrestado, que no nazca, dice por ahí DC. Shy Guy es una historia bien interesante porque Shy Guy es uno de los personajes de Super Mario Bros. 2. Como todos saben, Super Mario Bros. 2 era un sueño. Y Shy Guy fue de los pocos personajes que pudieron trascender a la franquicia de Mario, de los que no, de los que nunca trascendieron de Super Mario Bros. 2 al resto de la serie en el juego. O sea, muchos personajes se quedaron en el olvido. Sí, el ratón, el Mouser, ¿era que se llamaba ese cabrón? Estaba Mouser. Yo me alegro que no que no haya llegado. Las culebras, que tampoco llegaron. No. El sapo de lo último, que tampoco llegó. Wart nunca llegó. Yep. Wart tiene un cameo en Link's Awakening. Y de Super Mario 2 también Beardo. Sí, logró ser bastante un personaje bastante reconocido. Birdo, en lo vimos en Super Mario Tennis, en Super Mario Party, también vimos a Birdo. No sé si en algún Super Mario Kart llegó a salir. Pero en los de aventura, ¿no? En los juegos de acción, ¿no? Más que Mario 2. So, es bien raro que Shy Guy pudo salir del sueño y venir al mundo real. Sí. Por un personaje súper cool, a mí me encanta que eso es Shy Guy. Sí, está bufio, está bufio. Pero en la película, by the way. Espero que estén todos bien. Yeah, revés, estamos súper bien, mano. Sí, aquí grabando bien el podcast en vivo y compartiendo con ustedes acá. Darkness, bienvenido también. Está por ahí, Azuquita. El ratón solo sale en la serie animada después de eso. La forma como se ve el ratón me encantaba. Tiene unas gafas, o sea, así como que sí, bien sí. Cool. Era bastante cool. No. Mira, ¿cómo va a ser? Ah, pero aquí yo voy a salvar de una. Esto, Alex, ¿cuál de los dos tú salvarías? ¿A Shy Guy o a Dry Bones? Yo salvo a Shy Guy. Ay, cabrón, yo salvo a Dry Bones. No me jodas. Yo salvo a Dry Bones. Para mí, Dry Bones es la hostia. Así que otro empate, hermano. Noche histórica. ¿Qué es esto? Noche histórica. Se va con los Panchos versus Edition. En votación, para aquellos de ustedes que están escuchando el podcast solamente, salieron empate. Esta se va con los Panchos, Shy Guy y Dry Bones. Alex dice que salva a Shy Guy, yo digo que salvo a Dry Bones, así que sigue el desempate, sigue empate, alright, sigue empate. No puede ser. Wow. Vamos entonces a la próxima de las batallas. Y esta batalla está interesante, gente. Esta batalla se trata de Mitsurugi de Soul Calibur y Hajomaru con H, Alex. Hajomaru, lo que suena como J, es con H, ¿ok? ¿Cómo? Hajomaru. Todo corrido, pero lo que suena como J son H's. Omaru, fíjate, ustedes sabrán. Ajá. Si lo escribí mal, I don't care. Ahí está, Mitsurugi y Hajomaru. No, lo escribiste bien, muy bien. ¡Ea puñeta! Dice por ahí Chucky Dragon. Ahora sí que se prendió la mierda. Pues mira, yo lo escribí corrido, dice, semana mía. El ritmo de estas votaciones, lo que se va con los Panchos es el podcast. Ya lo, uy, está feo esto. Nos van a cancelar. A ver, este macho va a estar espectacular. ¿Quiénes son? Pues mira, Mitsurugi es de Soul Calibur y Hajomaru es de Samurai Showdown. Samurai Showdown. Este jueguito de Samurai Showdown era un jueguito en 2D, bien icónico de los 90, de los arcades. Llegó a tener una entrega de Super Nintendo. Esto, como algo distintivo de Samurai Showdown, los personajes cuando estaban a punto de morirse estaban prendidos en rojo. O sea, tú sabías visualmente que estabas dominando una batalla, por lo menos en el arcade, tengo memoria de eso, porque el otro personaje estaba en rojo, prácticamente al rojo vivo. Se notaba como si fuera a reventar el calentón. Un dato también interesante es el hecho de que juegos como ese, como Samurai Showdown, llegaron a un momento en donde los juegos que estaban dominando los arcades en juegos de pelea eran eso mismo, juegos en dos dimensiones de juegos de pelea, o sea, puños, patadas. Sí. Este fue un juego revolucionario porque era pelea, pero era con armas. Con armas, con armas. Es claro, Alex. Espadas. O sea, ellos revolucionaron ese género. Y juegos como Soul Calibur, que son juegos en 3D, pero con armas, arrojan inspiración en lo que fue este Samurai Showdown. Hizo lo mismo. Cambió el Battleground, ¿tú me entiendes? En un mundo de 3D donde Tekken dominaba, donde Dead or Alive dominaba, llega Soul Calibur a hacer lo mismo pero con armas, con espadas. No, papi, no. Y me alegro que salió Mitsurugi, puñé. Soul Calibur, eso es. Yo hubiese votado por Haomaru. Haomaru. Sí, ese viejo gamer que hay en ti, papá, no te deja avanzar. Mano, sea la madre. Inculto, dice por ahí, tú eres loco, papi, Mitsurugi. Usa el estilo de espada de Kenshi, el destajador, dice por ahí el chamaco 09. ¡Ah, sí! Pero eso nada más se lleva mi voto. Muy bien, chamaco, muy bien. Bienvenido, papi, aquí al podcast en vivo. Vamos entonces a movernos a el próximo Se va con los Panchos. Ya casi, casi estamos a mitad de esta tremenda votación. Mira, por aquí. Ahora sí, se prendió la mierda, Alex. Ryu versus... Espera, lo dije mal. Un saludito a Vidium. Ryu versus Scorpion. Anda. Respeten los rangos, dice por ahí chamaco 09. Anda. Ahora fue. Anda. Ahora fue. Anda, esto, wow. Yo le voy a mi gallito. Eguitero, lo diga, bota, que tiene cero ahora mismo. Marrayu parta. Sí, este dice, y nosotros molestamos a Vidium, porque sabemos que Ryu, o más bien Ryu, ¿verdad? Con el acento, pero como desde chiquito le decíamos Rayu, pues se jodió. Y a Vidium se le revuelca la bilis cada vez que nos oye decir este Rayu. Que no puede votar. Okay. Gare, gracias, chamaco. Yo pensé que fue un glitch en la votación anterior. Sí lo había leído, pero no pensaba que era que no podía votar, punto. Glitch in the Matrix. ¡Marrayu parta! Oye, esto está bueno. Alex, no, y si tenemos que desempatar aquí, lo vamos a hacer 1, 2, 3 y lo decimos. Ahí vienen. Digo, ahí vienen. Yo espero que no tengamos que desempatar. No. Yo espero que no tampoco, pero ajá. Sí, el ave está chavando. Tampoco voy a votar la mala, Aldros. La mala. El voto de XD empataría la vaina. Vamos a ver. Diablo. Muy fuerte. Bobby siendo el mejor, dice por ahí el DC. Oh, Dios mío. Ay, Cristo. No hay poderes infernales que puedan con la barba nueva de Ryu. Papi, Ryu, el diseño nuevo se ve bien gufiado. La verdad que sí. En cuanto al diseño de los personajes, no tengo queja. Yo ese juego no lo voy a tocar. Y hablando de Street Fighter, gente, acá se cuajó un evento especial con Gato Nejo en día de estreno. En un three-way dance se van a estar viendo las caras DC Diabetic, Surfing Boy 24 y GPB el día de estreno del juego. No entró a vivo como tal, pero vamos a tener un King of the Streets Rumble, ¿ok? Con estos tres titanes de Street Fighter van a estar acá haciendo un showcase y Gato Nejo va a estar tratando de poner el orden. Y si no, se quita una pestaña y los hinca hasta que se comporte, ¿alright? Vamos a ver, no puedo votar, pero Scorpion es Dios, dice por ahí RP, y mira, salió Ryu. Ryu tiene más polígonos. RP hubiese votado y XT ganaba Scorpion. Sí, ganaba Scorpion. Más polígonos que en los abdominales que todo Street Fighter 5, ya. Yeah. ¡Hadouken, puñeta! Dice Chucky Dragon, encendido. Yo aquí, honestamente, hubiera votado por Ryu. Yo me voy por Ryu. Yo con Scorpion... simpatizo con toda su historia, sí, tiene sus razones para hacer lo que hace, es básicamente una copia de Spawn, ¿verdad? De redirigir sus poderes malévolos por el bien, tiene una historia de venganza cabrona, pero me cago en todo, Ryu es Ryu. Alex. Yo, aquí estoy bien dividido, me gustan los dos bien brutal, pero yo le hubiese dado el voto a Ryu también. Ahí está. Sí, mira, sí. Chucky Dragon escribe, ¡tra, tra, tra, buken! Pero que conste que es Tatsumaki, o sea, que él sí lo sabe decir. Esos votos fueron comprados. Vamos por una escrutinio ahora. Mira DC, qué cabrón, que la historia de Scorpion es la misma que Phasmagul. Que no venga. Este DC es bien cabrón. Después no lo quieren en los sitios y no sabe por qué. Bueno, Alex, la próxima, aquí vamos a variar un poquito. Es nada más y nada menos que el Blue Falcon de F-Zero versus el Airwing de Star Fox. Están los personajes dentro de las naves para que, you know, sepan cuál es cuál. Pero realmente lo que estamos echando a pelear aquí son los vehículos, ¿ok? Vehículo. Blue Falcon versus el Airwing. ¿Cuál de estos dos ustedes creen que se debe ir? ¿Con los panchos? Si usted cree que se debe ir con los panchos, no vote por ese. Usted con su voto salva uno de estos dos. ¿Cuál es el que va a salvar? No le puedo fallar a MC Cloud. Chucky, usted haga lo que su conciencia le dicte. Lo que su conciencia dicte. A mí el diseño de estos dos vehículos me gusta mucho. Los dos juegos en su momento me gustaron mucho. Do a barrel roll. ¿Cómo fue? Do a barrel roll. Oh, el barrel roll. Yes, yes, yes. Como el podcast de la semana pasada. GG con eso. GG con eso. ¿Fue de la semana pasada o de la anterior? Fue de la anterior. Ahora no preciso, pero me gustó. Que incorporaste esa, como que, ok, te voy a decir frase y adivina. Uno viaja al espacio, el otro está pegado a una pista de carrera. No lo sé, Rick. Bueno. Parece falso. Hay gente que le gusta más la seguridad de la seguridad, quote unquote, del piso. So, vamos a ver. Falcon Punch. El Falcon Punch se va con los panchos. El Blue Falcon. Mira que recientemente vi un meme por ahí de que... De ¿cómo es que se llama Captain Falcon, ¿verdad? Sí. Él obtiene sus poderes por su fe infinita en Dios. ¿Oh, sí? Sí. Wow. No sé ni qué contestar a eso. Sí. Yo también me quedé como que... ¿What? Falcon Punch. Gracias Dios por este Falcon Punch. Sí. Qué cristocéntrico, ¿verdad? Wow. ¿Qué te puedo decir? Poder viene de Dios, pues, ¿por qué? Porque te reparte un saco de hostia. I mean, what the fuck? En el nombre de Dios, Falcon Punch. Señor, ayúdame a ganar esta carrera. ¡Protégeme, señor! ¡Falcon Punch! Mira, basta. Siempre nos jodemos. Aquí, gente, ustedes ya salvaron el Airwing. Yo me alegro porque, aunque estos dos... O sea, ¿qué quiere decir que el Captain Falcon va para el infierno? Me gusta. Yo no sé, mano. Se fue con los panchos. Y papito, yo lo pudo salvar. Gigi, vamos a madurar, gente. No hay break, RP. No hay break para maduración. Ay, otro día. La hostia sagrada no lo salvó. Wow. ¿Qué? Alex, ¿de dónde tú sacaste esa mierda? Eso yo lo vi en internet, no me lo estoy inventando. Must be real, si lo viste en internet. Es un meme que hicieron de que supuestamente preguntaron de dónde Captain Falcon obtenía sus poderes. Y supuestamente, en el wiki de Nintendo dice que Captain Falcon obtenía sus poderes por su... gran creencia en Dios. En el wiki. Por his strong belief in Jesus Christ. Algo así. Ok. What? Ok. Interesante. Bueno. Vamos a movernos entonces a la próxima, gente. Y esta les va a tocar el corazón. Chocobo versus Yoshi. Y lo puede escribir en singular. No hay problema, pero saben que son muchos. Ok. Chocobos versus Yoshis. Diablo. Otra vez vemos la franquicia de Final Fantasy en la casa y los Yoshis en otro lado. A mí me gustan los dos, pero sí tengo una preferencia. Ay, Cristo. Yo también. Luego. La comento luego. De la madre de los chocobos, yo nunca pude sacar el fucking chocobo negro, me cago en todo. Había que hacer varias cosas para poder obtener ese yo chocobo. traté, mano, y nunca, o sea, que nunca pude buscar la materia de los Knights of the Round. Y porque esa materia te la buscabas con el chocobo negro, si no tenías chocobo negro, no te la buscabas. La lógica de Final Fantasy VII. Que teniendo el Airwing y podías ir para allá, el Highwing, perdón. Veas la isla, veas la cosa y no podías aterrizar. Gracias. Vamos a ver. Interesante las votaciones, hermano. Uy, ya casi estamos llegando al final de este Versus Edition. Lo triste es que esa materia era el summon más poderoso de todo el fucking juego. Oh, sí, Knights of the Round. Y era una belleza verlo. Sí, donde tú lo activaras, te podías ir a hacerte una bolsa de popcorn y regresar. Porque se tardaba con cojones lo que repartía todas las pescosas, pero estaba gufiado. Estaba demasiado nítido. Eran los 12 caballeros de la mesa redonda de Arturo, con Arturo. Sí. Arturo era el que daba el bastagazo final. Estaba bien gufiado. Te era hecho como de oro, que era más difícil sacar que la fórmula usada para hacer la bomba atómica. Sí, estaba difícil con cojones. De hecho, mano. Dímelo, Richie, dale, Zelda, dale. Mira, aquí déjame ver, estoy detrás de la imagen de los chocobos, pero aquí abajo estoy apuntando, no sé si lo ves. Mira los ojos ahí. El más tiguerazo de Gerudo Valley, ¿eh? Ay, Otra vez empate, pero me cago en el chat, Alex, qué jodienda. Pidiera a Jesucristo que... Mano, ¿cuál de estos dos tú salvarías, Alex? Marrayo Parta. Bueno, mi sentimiento va con... Bueno, yo tendría que salvar a mis panlos Yoshi. ¿Tú sabes qué? A Yoshi ni Mario lo quiere, cabrón. Mario brinca y se salva a él. Y manda a Yoshi para el carajo. Yo salvo un chocobo. Está cabrón. Lo lamento, Alex. Hoy no estamos viendo eye to eye. Lo siento, we're gonna part our separate ways cuando se haga el podcast, ¿ok? Sí, por el bien de la comunidad nos vamos a tener que separar. Sí, olvídate de eso. Chocobo solamente por la... ¿Verdad? ¿Verdad, chamaco? Es que está demasiado. Y realmente, again, a Yoshi ni Mario lo quiere. ¿Me entiendes? Los Chocobos la gente los cuida, mira lo bien que están ahí pastando en esta granjita y toda la jodienda. No, papi, no. Los Yoshi que se quedan en su madre. Bueno, vamos a movernos entonces al próximo versus. Los chocobos yo creo que no son carnívoros. No. Ellos lo que comían eran semillas y, como, you know, lo que tú le des. Vamos allá. Y esta imagen puede ser confusa, pero no se confundan, cabrones. A la izquierda tenemos a Axel de Streets of Rage, y a la derecha tenemos a Cody de Final Fight. Ustedes deciden. No, loco, ese es Cody de Fatal Fury. ¿Cuál de estos dos salvamos? Ah, de Fatal Fury. Ah. Sí, de Fatal Fury. Alex, no empiece. ¡Mira! Tienes ahí a Axel de King of Fighters y Cody de Fatal Fury. Mario, Yoshi, te amo. Boing, Yoshi, huepu. Exactamente. Cody de Final Fight, Fatal Fury, Fatal Frame. Dice por ahí, dice David. Sí, habían varias personas Fatal Fantasy también. Tenían confusión en cuanto a estos personajes. Tampoco es un Double Dragon, ¿ok? Tampoco es un Double Dragon. No es Jimmy. Que Jimmy es el rubio. Que quede claro, Jimmy es el rubio. Billy es el pelinegro. Pero es que es verdad, Chucky, estás viendo ese Axel de King of Fighters y Cody de Fatal Fury. You know it. Chucky, ¿hace cuánto tiempo tú estás en Estados Unidos? Porque es que a lo mejor él no sabe por qué tú estás tripeando con chiste, eso. No sabe el chiste. Chucky, no es cierto. Alex sabe de dónde, you know. Que alguien ponga el día, tío Chucky, por favor. Que alguien lo ponga el día. Que no saca de nuestra boca, que se escribe en el chat. Ajá. Y no vamos a leer el comentario, pero háganle el cuento completo. 14 años ya, yeah. Puede ser que te hayas enterado y no te acuerdes. Probablemente, pasó por lejos de tu radar. Alguien en el chat lo va a decir. Pero no fuimos nosotros los que... Metieron semejante bestialidad. Ajá. Ay, Cristo. ¡Válgame! Se está riendo. Digo, si nadie le cuenta, pues yo le puedo dar un resumen sin usar nombres directos. Él tiene que saber. Si estamos así todos como en código. Simplemente por no dar pauta, ¿me entiendes? Porque no es que nos importe un carajo. Es panita de Doctor Isla Verde. que, el que dijo la barra basada. Cody ganó ahí. ¡Uy! Se jodió Axel. Yo le iría a Axel, honestamente. Pero okay. Yo hubiese votado, mano, es que las dos franquicias son buenísimas. Son buenísimas. Son buenas, pero mano, Streets of Rage, ¿cómo es? Es la definición de buena acción, buena música. Sí. O sea, mano, Streets of Rage, sí. Demasiadas cosas buenas pasando en Streets of Rage. Para mí mejor que Final Fight. Para mí mucho mejor que Final Fight. Bueno, gente, y ahora es que tío Chucky va a flipar. ¡Agárrate! Mega Man versus Zero. Ay. Y pueden poner Mega Man X, o sea, como que en su mente, whatever. El Mega Man más hostioso que ustedes tengan en su mente versus Zero. ¿Ok? Que yo sé, no se tienen que poner técnico. Pero estas dos imágenes me gustaron de ellos dos, así que... Ninguno, X o Megaman.exe. Mira. Punto ejecutable. Nos vemos Zero, dice por ahí este RP. Yo no sé. ¡Flipar yo! ¡Conociendo a los dos! Vamos a ver. Recuerden que su voto hubiese sido Zero contra X. Su voto va a salvar a uno de estos dos. Vamos a ver qué sale por ahí, Alex. Ay, mi madre. Yo tendría el mío. No voy a decir quién es. ¿Oíste? ¿Cómo fue? Que un matchup también hubiese sido Zero versus X. Ya. Yeah. Los diseños eran más modernitos. Yo tengo el mío. Yo voy a mi gallo. Mega Man, yo me dejo hacer un... Voy a mi gallo. ¿Te dejas conectar el USB? Type C, por favor, Type C. ¡Qué cabrón! Vamos a ver. Let's go. También me pasó por la mente poner a Mega Man contra Astro Boy, pero como estábamos teniendo videojuegos, por eso dejé Astro Boy fuera. ¿Astro Boy llegó a tener un videojuego de Game Boy? Sí, pero no era, you know, no comenzó como videojuego y después salió. Okay, so I wanted to keep it as video gaming as possible. Okay. ¡Por fibra óptica! Optico Fiber. ¡Válgame! Uy. Vamos a ver. Esto está intenso. Uy. Sí, esto ya se fue con los panchos. Mandaron con los panchos a Zero y yo me voy con él, honestamente. ¿Tú hubiese votado por Zero? Yo hubiese votado por salvar a Zero. Zero para mí es la bestia. De hecho, al principio de Mega Man 10, ¿verdad? De Mega Man X, si Zero no llega, se acaba el juego. O sea, ustedes lo saben. Sin Zero no hay juego. Pero ok, vamos a salvar al pendejito de Mega Man porque ese es el nombre de la franquicia. Estúpidos. Así que, gente, de esta manera terminamos el tema de la semana. Esperamos que la hayan disfrutado. Tanto como nosotros nos reímos con cojones. Gracias por participar acá en el chat activamente y ser parte de esta manera de el tremendo podcast. Chorro de Capcoms. ¡Yoshis! Exactamente, Chucky Dragon. Mira. Capcomes. Este es el que. Déjame. Los Capcomes. ¡Biggity! ¡Míralo ahí! ¡Y a diablo! La hostia. Chamaco se fue a esconder. Hablando claro, la serie de Mega Man Zero fue un palo. En verdad, Zero es la hostia. Mega Man tiene más juegos que Zero. ¡Que se joda, DC! ¡Nadie te preguntó! Bueno, gente, de esta manera vamos a movernos a lo próximo que nos compete en el podcast, que es nada más y nada menos que ¿qué es la que hay? Alexito, cuéntanos, ¿qué es la que ha habido contigo esta pasada semana? Pues, my friend, ¿qué es lo que ha habido conmigo? Pues nada, en cuestión de videojuegos, pues como siempre, el culto, jugando Fortnite con los muchachos, ¿verdad? Con el escuadrón. También estuvimos jugando el miércoles con Mash un poquito de Scribble It. Nice. Moto no pude llegar, pero por ahí apareció el pana Leina y se unió a nosotros jugando el jueguito ese de dibujar. Está lo más fun. Hemos jugado ya 2 miércoles, ¿verdad? Que el jueguito está lo más chévere. Uno se ríe un montón de las loqueras que uno tiene que dibujar en el poco tiempo que te dan, ¿verdad? O que se setea. pero está nice, está en ese jueguito, está muy bueno, está muy bueno. También estuve jugando Metroid 2, el clásico de Return of Samus en el Game Boy. Ya lo terminamos, luego de casi 2 horas peleando con el último boss, gracias. Tuve que irme powering through el boss, porque la mecánica que se supone que se hiciera para matarlo no me estaba saliendo. So me fui a los speedrunner, tirando cohetes a todo lo que da ahí, pues no, ya lo terminamos. Lo importante era terminarlo, salir de eso ya. Lo importante es que hay salud, como dice un prócer boricua, exacto, llamado Mr. Sazón, PR. Exacto, frontea que se puede. Anyway, y aparte de eso, pues hoy por fin estuve estrenando Tears of the Motherfucking Kingdom, de la serie de Legend of Zelda. Llegamos hasta el primer shrine, lo dejamos ahí hasta el primer shrine. ¿Verdad? Porque obviamente quería como que un feel de los controles, ¿verdad? Ver esos primeros minutos de introducción a lo que este juego va a estar brindándonos en cuanto a historia, acción se refiere. De verdad que esa primera hora, muy bonito todo, o sea, se ve espectacular. Mano, obviamente siguiendo las mecánicas de lo que fue Breath of the Wild, pero obviamente a un nivel más alto, tú sabes. Sí, noté algo y necesito, es que obviamente yo jugué Breath of the Wild hace huele mil años y yo no me acuerdo si los controles se podían cambiar. Estoy jodido. ¿Quieres cambiar el brinco con el correr? Sí, o sea, cabrón, sea. Bienvenido a la queja, you know. Estamos jodidos todos. Nos da calpartura en esa todo, mierda de tener los controles inversos. No. Ahí se colgaron. Jodiendo. En un control moderno, en donde tú tienes 4 botones, tú nunca tú colocas ataque y brincar en los 2 de arriba. O sea, puñeta. No. O tú los pones. Nintendo. Ataque arriba y brinco abajo, o los pones abajo. Abajo los dos. Abajo. Yo preferiría abajo los dos. Abajo, pero nunca los pone los 2 arriba. O sea, los 2 botones que más vas a utilizar, que es atacar y brincar, los pusiste uno al otro arriba. No, Nintendo, ponlo arriba y abajo. En el, ¿cuál es este? En el Y y en el B. O sea, en estos 2, please. O sea, aquí, Y y B. Ataca y brinca. Ataca y brinca. No acá arriba, chico. Sí. Es bien confuso. Es bien confuso, sobre todo en situaciones de tensión, y yo creo que ellos están aware de esto, Alex, porque jugando con las opciones y precisamente buscando como gacho, yo quiero invertir esto, yo quiero customizar esta mierda, me di cuenta que hay una manera de tú modificar lo que son los la cámara, como se ve el HUD. Entonces el modo default siempre te da un hint de cuál botón hace qué cosa, siempre te va a dar un hint. Si lo modificas y lo pones en HUD más pro, no te va a decir qué hacer. Y ahí es que realmente te vas a cagar en tu madre. Porque no hay break. O sea, eso es tan confuso a la hora de tú responder rápidamente, a menos que estés jugando bien consistentemente, ¿me entiendes? De aquí a 3 semanas a lo mejor ya nos acostumbramos. Pero jugarlo esporádicamente, dejarlo de jugar y regresar al juego, papi, te da las manos así, loco, a lo loco, un calambre de 7 pares de cojones. Dímelo, Yuri, que es la que hay, Azuquita, gracias por ese tremendos vitazos. Y la dama Alfa también, que dice, llegué, aunque siempre estuve aquí. Sí, no, siempre estuve ahí. Espérate, aquí, no, acá, no es. Besote. Te lo tiré por encima, Alex, no te llego a ti, ¿ok? Azuquita. Pues sí, no, estamos jodidos, Alex. Con los controles, mano, de verdad que hasta mi nena se estaba quejando. Que estamos jugando juntos, el de Tears of the Kingdom. Y de momento, papá, ¿pero por qué esto? Mi vida, es que pues así es que está configurado. Mano, sí, yo espero un update que nos den esa opción de cambiarlo, porque se cambia la patada. O sea, eso la vez que digan, sí, un patch para cambiar los botones. Yes, let's go. Y yo vi que tiene como que perfiles para tu grabar de controles. O sea, que yo entiendo que maybe en un futuro esto viene. Sí, yo me emocioné y todo. Porque sí tiene como que una retraíla de controles, un listado. Y tú estás como que, espérate, yo puedo customizar, pero no me deja customizar. No me deja. Pero aparte de eso, mano, se siente muy bien, o sea, en cuestión de cómo se ve el mundo, cómo Link se mueve y todo, o sea, está más fluido. El combate pues más o menos bastante similar, obviamente ahora van a ver mecánicas porque usted puede hacer armas custom y un montón de cosas. Ya por lo menos en mi caso, como dije, ya pasé el primer shrine, o sea, ya tengo ya el poder, ¿verdad? La primera habilidad que te dan en el brazo, eso ya poquito a poco pues me moveré a otros 2 shrines para entonces adentrarme más en el mundo. Pero overall, de verdad que el juego está súper, esa primera introducción cuando él se tira, eso te deja como que speechless, como que oh my God, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, lo que viene aquí no es fácil, sí. Tú sabes. Pero ya, vamos a ver, vamos a seguirle. Yo me comprometí, no lo, obviamente, es un juego que nos va a coger muchas horas. Uh-huh. So, obviamente no creo que haga un full playthrough en stream, difícil, abstenerse a un solo día a la semana en stream, no, no. Yo tampoco. Yo no jugaré en mi tiempo libre, me lo llevo para el cuarto juego. Y tampoco es lo único que vamos a estar jugando en los canales ahora tampoco, ¿me entiendes? Hay mucha uh-huh. comunidad que está jugando, lo que también pues sí. se puede disfrutar. Y lo bueno de esto, Alex, es que como el juego no es lineal, tú uh-huh. puedes, después de que se salga del área del tutorial, quién sabe por dónde va cada quien, ¿me entiendes? Uh-huh. Inclusive, al tú ver partes que otras personas han jugado, te das cuenta de que, coño, yo podía hacer eso. Boy estaba uh-huh. cagándose en la madre ayer porque decía, espérate, ¿por qué tú hiciste eso? Yo me tuve que joder haciendo no sé qué hostia. Yo estoy, pues, el juego me dejó, cabrón, uh-huh. ¿cómo que por qué yo hice eso? So, está bien nítido el hecho de que, again, es un solo juego, fine, pero la manera en que tú puedes abordar a los retos, pues lo va a hacer siempre total y absolutamente diferente. Sí, sí, sí. Eso está cool, está cool. Nada, aparte de eso, pues nada más, mano. Pues, mano, en mi caso, bien, bien interesante y qué bueno que conseguiste por ahí este Tears of the Kingdom. Bienvenido a la debacle. Pude verte un ratito con Metroid 2. Wow. Ese maldito boss, joder. Claro. En mi caso, mano, estuve jugando pues Rocket League un poquito a principio de semana con Surfing Boy. Todavía sigo estoqueado. Como que tocamos, cuando vamos a tocar a las puertas de subir a Champion, otra vez nos quedamos estoqueados en Diamante 3. Bajamos hasta Diamante 2, es lo más bajo que hemos bajado después de estar casi Champion, y volvemos a subir otra vez y nos quedamos en ese rango. Estamos un poquito frustrados, pero nada, falta de práctica, que a la hora de la verdad, cuando medimos las horas de juego como tal de Rocket League, a la semana son menos de 2 horas. So, it's okay, we're doing fairly good para ser viejos gamers, con vidas y un poquito ocupados. También estuve jugando un poco de Fortnite esta pasada semana, estuve disfrutando de una sesión con Ponkival, con Kalimur, con Bedwin, con Luna Muscaria también. En un momento dado nos quedamos solamente Bedwin, Luna Muscaria y yo, y tuvimos, y esto se lo comenté a Noé, en un momento dado tuvimos una final, Alex, que yo nunca había experimentado en Fortnite antes. El círculo, típicamente, cuando va cerrando, quedan bien poquitas personas, ¿verdad? En el momento en el que nosotros estamos ya prácticamente para la final, quedaban más de 20 personas. Y estábamos todos conglomerados en el mismo sitio. De esa escaramuza, solamente sobreviven 3. Luna Muscaria siendo una de ellos. Y los otros 2 eran de otros equipos. ¿Right? So, de esa escaramuza, quedamos tercero, al fin y al cabo Luna no pudo dominar bien porque quedó pillada entre los otros 2 que quedaban. Mano, nos la dejaron caer, pero fue como que un musiquita de Titanic, de que fue un placer servir con ustedes, porque se vio tan épico. Todo el mundo, y habían como 18 lightsabers, habían láseres de Star Wars, parecía una batalla de los Clone Wars, genuinamente. Y pa' colmo cierra en la nieve, o sea, fue mega épico. Nice. Nunca había experimentado algo así en Fortnite. Bien GG. Y al fin y al cabo, esa noche yo creo que no, ganamos una sola, fue lo que ganamos. Y aparte de eso, obviamente, el Tears of the Kingdom, que concuerdo enteramente con lo que estás diciendo. Tears of the Kingdom repitió la fórmula de Breath of the Wild y la mejoró increíblemente. La mejoró. Definitivamente, para sorpresa de mucha gente, algo que a todas luces parecía ser o traernos una propuesta tipo DLC, mejoró la fórmula visualmente. Hay rediseño de los personajes, hay rediseño del mundo drástico, la manera en que tú estás interaccionando, la manera en que interaccionas con el mundo cambió por la mecánica de construir del Ultra Hand, ¿verdad? Que es la primera habilidad que consigues en el juego. Luego los shrines te van dando otras habilidades, bajas del tutorial con 4 habilidades, es obligatorio hacerlo de esta forma. Y luego entonces el juego comienza en realidad. El juego de entrada es súper inmersivo, te atrapa. Si eres fanático de Zelda, aún más. Si jugaste Breath of the Wild también, obviamente vas a ver inevitablemente una conexión directa, siendo que es una secuela directa, sí, pero la conexión va un poquito más allá. Hay ciertas incongruencias, como digo una cosa, digo la otra, ¿verdad? Hay ciertas cositas que uno, por lo menos en mis primeras 5 o 6 horas de juego, todavía no me quedan claras y las veo como cierta desconexión en términos de lo que nos presentó la historia anterior. Dicho esto, y tratando de acordarme, ¿verdad?, que dije por ahí que le iba a contestar a Geyser, que él decía que Kratos era igual a Link. Mano, yo hice el ejercicio, ¿verdad?, ahora que jugué Tears of the Kingdom, de compararlo con mis primeras horas similares a cuando jugué God of War Ragnarok, que Surfing Boy me lo regaló esta pasada Navidad. Y te puedo decir que no me atrapó de entrada, de lleno, como me atrapó Tears of the Kingdom. En God of War Ragnarok yo encontré entretenimiento, sí, fue, pero genuinamente en los controles no hubo un cambio, no hubo un rediseño en los personajes inicial, o sea, no hubo nada que tú digas como que, coño, yo genuinamente quiero conocer más de esta historia. La manera en que comienza Tears of the Kingdom nos deja a todos en un suspenso cabrón, nos dan una instrucción bien forward desde un principio, no, tienes que hacer esto y lo logras llegando a este punto. So, tu misión es clara y sigue siendo clara, pero entonces en un mundo tan vasto se ve inevitablemente también el granito de arena de Elden Ring presente, que by the way, un saludito a Elden Ring, que estuvo llegando a 20 millones de copias vendidas a nivel mundial. Diablo, sigue rompiendo marca, pero nada, eso es otro tema para otro momento. Pero el punto es que la comparación entre Tears of the Kingdom y God of War Ragnarok, en la línea, en la equivalencia de alcanzar o no el GOTY, me parece que es far-fetched. No es comparable. Tears of the Kingdom lo estábamos esperando con ansias locas y yo creo que no hay duda, por el momento, Tears of the Kingdom se está posicionando muy cómodamente como contendiente principal para el GOTY de este año. Dicho esto, Alex, como siempre decimos, ¿a qué nivel escondido? El GOTY puede ser el GOTY para el que sea, el año que sea. Entiéndase, si este año fue la primera vez que tú jugaste Mortal Kombat 10 y ese fue el juego que más disfrutaste, guess what? Ese es tu GOTY. Y para el carajo los premios, para el carajo lo que diga cualquier persona, ese es tu GOTY. El GOTY, la selección del GOTY, del Game of the Year, es algo muy, muy personal. Pero, pero tomando en consideración el media hype, ¿verdad?, y la dinámica de la prensa de pues otorgarle galardones a juegos porque salen ese año y toda la cosa, a todas luces, todo parece indicar que Zelda es el contendiente principal, siendo que, again, un juego que de Nintendo, pasada generación, pero Nintendo vive en su propia burbuja, $70, que uno dice, coño, $70, what? Chequense en la transmisión de anoche, chequense la transmisión de Alex, la transmisión de canales amigos que están jugando el jueguito. Vayan y pídanle al streamer que abra el mapa, que lo verifique. Ese mapa, times 3, básicamente es lo que estamos viendo. En Elden Ring fue suficientemente innovador y explotacabeza que era el mapa técnicamente times 2, porque había el mundo de la superficie y el mundo subterráneo. Dentro de Tears of the Kingdom hay un mundo en las nubes, está Hyrule y todo apunta a que hay un tercer área que no voy a entrar en detalle porque estamos muy, muy frescos en el juego, pero todo apunta a que hay un tercer área. El time traveling es bien posible dentro del juego. Hay una cosa que a mí no se me escapó dentro de las horas que jugué ayer y hasta donde dejé el juego, que era saliendo al mundo principal, no, a Hyrule. Cuando usted coloca un item, que lo voy a decir así en clave porque Alex todavía no ha llegado ahí, usted coloca un item en cierto lugar y lo obtiene cierto personaje, escuchen bien el audio. Hay algo que suena ahí a otra cosa. Podemos entrar en detalles tal vez el próximo jueves aquí en Nivel Escondido After Dark, pero ya, yo tengo una teoría bastante interesante, la comparto luego con ustedes. Pero nada, eso es el que es la que hay conmigo, Alex, lo estoy disfrutando un montón, lo estoy jugando con Lara, como dije, Lara se sienta al lado mío, vacila conmigo, me pide el control para disparar flecha, rápido me lo suelta si viene un monstruo, tú sabes, pero si ya puede tirarle de lejito, está tomando sus pininos ahí, así que azuquita para Tears of the Kingdom, un juego totalmente disfrutable, y otra vez felicidades tanto a Luismi como a El Leito Gaming, que se ganaron dos copias, respectivamente, simplemente utilizando Baccarat Points. Porque aquí en Nivel claro. Escondido no te pedimos ATH móvil. No, señor. Eso no se hace. Right. Así que fuera de eso, nada más, Alex. Estamos al día entonces con el que es la que estamos al día en el chat. Sí, estamos al día en el chat. Ah, pues de esta manera vamos a darle cierre rapidito a este tremendo podcast. Este fin de semana de madres, no sin antes felicitar a todas las madres, amigas de la comunidad, principalmente a las nuestras. También un saludo a las madres y un saludo a la memoria, al recuerdo de las madres, las abuelas, las tías que tal vez ya no están con nosotros, pero que mira, siempre llevamos aquí en el corazón también. Les deseamos a las que tenemos con nosotros, a las madres importantes en nuestras vidas y las madres importantes en su vida también, muchas felicidades en el Día de las Madres. Sin ustedes, obviamente, nosotros no estaríamos aquí. Así que de esta manera, Alex, nos movemos al cierre. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y aquí en Twitch tenemos transmisiones los 7 días de la semana, domingos y lunes con Alex Nation, martes con Gato Nejo, miércoles con Mash188, jueves con este servidor, viernes nuevamente con Gato Nejo y sábado otra vez conmigo, particularmente si es podcast en vivo y yo estoy en la plantilla del podcast, me ven aquí, si no, probablemente no, hago planes con la familia, participo de otras actividades, etcétera, pero si no, pues estoy acá en el chat. De igual manera, les recuerdo que estamos en todos lados como Nivel Escondido en términos de nuestras redes sociales y que tenemos mercancía bien bacala que la encuentras entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y en términos del contenido, aparte del contenido que siempre encuentras en el catálogo de Boricuas en Twitch, nivelescondido.com/Boricuas en Twitch, les recomendamos esta semana el excelente contenido de Bedroom Creative, Cultura Secuencial, La Guiando Podcast, Twitch Puerto Rico y particularmente el contenido de Eru Sirey, que fue nuestra auspiciadora de La Parranda Bacala de este mes de mayo y que mucho gozamos el sábado pasado. Y hablando de Drusirey, recuerden que el sábado 27 de mayo, 7:30 de la noche, hora de Puerto Rico, va a estar llevando a cabo el evento de Splat and Splatter 2023. Allí va a estar con Mr. Sazón PR y con el Don Gino, el abuelito de Pierre Kaiser, llevando a cabo este tremendo evento de Splatoon 3. Para más información, visita el canal de Drusirey. Alright, mi hermana de Twitch, Alex, y de esta manera terminamos el podcast para esta semana. Le exhortamos a todos que no se vayan de ahí. Vamos a dar un rate. Así que una última leyita al chat ahí, Alex. No, estamos bien, estamos bien. Estamos, todo el mundo ya está ready para moverse a otro canal o acostarse a dormir, no sé. Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. De verdad que la pasamos muy, muy bien. De parte de Alex, Gatonejo, Mash188 y este servidor, otra vez felicidades a sus madres. Que la pasen espectacular mañana. Vamos a buscar acá algún canal que esté en vivo para darle ratecito rapidito. Y yep, yo creo que ya veo el canal que vamos a darle por ahí. Un poquito de cariño a nuestro panita Spider Pop, porque muy pocas veces podemos darle ese tremendo raid. Ah, Sparo, te escribí por Discord, espérate, déjame ver, que a lo mejor es algo relacionado a información acá que podamos discutir en el podcast, déjame ver. No, la respuesta es no. Ok, entramos en detalle ya, mi mito héroe. Pues nada, gente, ahora sí vamos a preparar el raid por aquí. Alex, si puedes por ahí para Spider Popo. Dale. Y de esta manera entonces nos despedimos hasta mañana, que Alex Nation entonces viene en vivo con más de Fortnite, ¿verdad? Es que vienes con domingo de Fortnite, Teo. Ya. Yeah. Ahí está. Así que, gente, se cuidan. Hasta una próxima ocasión. ¡Azúcar! Upa. Ahí está.